¿Cómo dimensionamos nuestro sistema de paneles solares fotovoltaicos? Parte 3. Continuando con el podcast anterior de cómo dimensionar un sistema de paneles solares fotovoltaicos, comentábamos que para un consumo diario de 4.000 watts hora se requería de 4 paneles fotovoltaicos, aproximadamente, de 250 watts de potencia de generación. Tomen en cuenta que para este dimensionado de paneles se basa en varios factores principales como son el cambio de hábitos en consumo energético, horas sol diarios, y eficiencia de los paneles. Bien, para el mismo consumo diario planteado en este ejemplo, pero optando por un panel más eficiente y con más potencia de generación, digamos, 400 watts, se necesitarían de 3 paneles fotovoltaicos. Ahora bien, ¿qué tipo de inversor de corriente necesitaría? Antes de dimensionar hay que contabilizar los equipos cuyos motores de encendido requieren más demanda de corriente inicial, o corrientes pico, como son los refrigeradores, congeladores, aire acondicionado, entre otros equipos. Así pues, con la demanda diaria de energía dimensionada se calcula la demanda pico requerida. Y bien, para nuestro planteamiento ejemplo necesitaría un inversor de corriente de capacidad de 1200 watts. Esto se debe a que el número de paneles de 250 watts generarían la corriente necesaria a la casa más un porcentaje de seguridad. Ahora bien, cabe aclarar que constantemente están saliendo al mercado inversores más sofisticados y más completos, por lo que nuestros problemas se reducen en el dimensionado de los equipos. Deben poner especial atención en la ficha técnica de cada inversor con énfasis en MPPT, Maximum Power Point Transfer, y en la potencia máxima pico para encender equipos sobre demanda. Para el almacenamiento de corriente generada por los paneles, banco de baterías, su número se contempla de acuerdo a la capacidad de generación de los paneles y en la potencia del inversor. Como mencionamos en podcasts anteriores, hay diversos tipos de baterías especiales para sistemas de generación solar, y en este ejemplo indicaremos las baterías de gel. En el mercado se encuentran de varias capacidades, y para nuestro caso podríamos seleccionar baterías con capacidades de 90 hasta 150 amperehoras. Seleccionando baterías de baja capacidad inducirán a costos más bajos, pero no necesariamente tiene el rendimiento más eficiente. Para nuestro planteamiento se seleccionan las baterías de 105 amperehora, lo que tendríamos que equipar un banco de 3 baterías. Es importante tomar en cuenta que el uso de un sistema de almacenamiento de energía, banco de baterías, se requerirá necesariamente de un dispositivo llamado regulador de carga que ayudará a equilibrar la cantidad de voltaje necesario del sistema. Los reguladores de carga los hay de diversos tamaños y funciones, desde 10 a 30 o más amperes de protección. En este planteamiento bastará un regulador de 20 amperes. Hasta aquí se dimensiona el sistema con los equipos básicos para generar la energía eléctrica solar. Como lo comenté al principio del podcast del dimensionamiento del sistema primera parte, el objetivo es dar una idea del dimensionamiento para calcular la inversión necesaria para adquirir el sistema. Por supuesto, el costo total se basará, independientemente de la capacidad, en la calidad y rendimiento de los equipos. Cada interesado podrá investigar en el mercado el costo de los equipos necesarios, con las capacidades determinadas, en base a la marca, calidad y sofisticación. Muchas gracias por escuchar el podcast de dimensionamiento de un sistema de paneles solares fotovoltaicos.